Es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz. Declaración de los derechos de las humanas. Todas las mujeres tenemos derecho a la felicidad. Todas las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Todas las mujeres tenemos derecho a gozar sexualmente de nuestra sexualidad. Todas las mujeres tenemos derecho a ser madres y a no serlo. Todas las mujeres tenemos derecho a decidir, a decir nuestras palabras y a callarlas. Todas las mujeres tenemos derecho a amar a hombres o a mujeres o a cualquier persona de la opción sexual que sea. Todas las mujeres tenemos derecho a interrumpir un embarazo no deseado y a continuar un embarazo deseado. Todas las mujeres tenemos derecho a respetar nuestro deseo y a exigir que sea respetado. Todas las mujeres tenemos derecho a exigir una educación sexual adecuada. Todas las mujeres tenemos derecho a recibir gratuitamente anticonceptivos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Todas las mujeres tenemos derecho a creer en los dioses o en las diosas que nos acompañen en nuestras resistencias. Y también el derecho a no creer en dioses o diosas, sino en brujas milenarias que arden en las piras fundamentalistas. Todas las mujeres tenemos derecho a que no se considere democracia a un sistema donde las mujeres seguimos siendo desaparecidas por redes de prostitución. Tenemos derecho a no ser consideradas mujer cuerpo para el placer de otros. Tenemos derecho a que la prostitución no sea naturalizada como un trabajo cuando es una violación de los derechos de las humanas. Todas las mujeres tenemos derecho a denunciar el femicidio como un crimen de lesa humanidad, a buscar a los culpables y a exigir justicia, verdad y castigo. Todas las mujeres tenemos derecho a nacer con esperanzas en el mundo y envejecer con dignidad. Todas las mujeres tenemos derecho a ser izquierda. Todas las mujeres tenemos derecho al trabajo, al igual salario por igual trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la tierra, a la identidad cultural originaria, a la soberanía alimentaria, a la soberanía sobre nuestros cuerpos, a la reforma agraria, a desalambrar nuestros cuerpos y a las creencias religiosas, científicas y políticas sobre nosotras. Todas las mujeres tenemos derecho a rebelarnos frente al patriarcado y a todas las opresiones. Tenemos derecho a desobedecer frente al orden que manda y disciplina. Tenemos derecho a gritar frente al poder que silencia. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir en paz, a enfrentar el orden imperialista que invade y mata, que vuelve nuestros cuerpos trofeos de guerra. Todas las mujeres tenemos derecho a bailar, para celebrar nuestros derechos y para olvidar los mandatos y las culpas impuestas. Todas las mujeres tenemos derecho a cantar en el coro inconveniente de todas las rebeldías. La emancipación de las mujeres será obra de las mujeres mismas. Conciencia feminista es cultura de rebeldía que nace y crece en los cuerpos que se rebelan contra el orden patriarcal, contra la heterosexualidad obligada, contra el trabajo doméstico que nos domestica. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Ruega por ella. Muy bien, buenas tardes a todos, a todas los que están del otro lado escuchando un nuevo Estalla Silencio de este sábado 13 de julio. Ya comenzamos las vacaciones, un día nublado. ¿Qué tal mi compañera Luisa? ¿Cómo anda hoy? Muy bien, yo comencé mis vacaciones hace un ratito nomás, terminando de trabajar a eso de las 12 del mediodía, así que bueno, disfrutando, estuve palpitando las vacaciones. Les contamos a los oyentes que lo que escucharon en la editorial se llama Declaración de los Derechos de las Humanas y fue escrito por Liliana Daunes y Claudia Corol. Muy bueno, entonces escuchamos, digamos, algunos, como una especie de manifiesto, ¿no? De lo que es este tipo de vida. ¿Qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio, para aquellos que están recién enganchándose en la radio o escuchando por primera vez, es un programa que trata de cuestiones de género, ¿sí? Estas cuestiones de género están, digamos, problematizadas en este programa, resignificadas, y tal vez la idea nuestra es hacer pensar un poco a quien está del otro lado acerca de lo que es el sentido común, que en muchos casos puede ser muy cuestionable, en otros tal vez puede actuar, digamos, en consecuencia, pero nuestra idea siempre es esta de pensar un poco la sociedad, una nueva sociedad que avance hacia la igualdad. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante cargadito, ¿no? Con mucho contenido. Como siempre. Como siempre, tenemos dos entrevistas telefónicas, porque el lunes este se va a estar cumpliendo 3 años de lo que es la sanción del matrimonio igualitario. Vamos a estar intentando hacer un balance de cómo ha sido esta sanción y qué ha pasado de estos 3 años con respecto a la visibilización también de los derechos de las personas que deciden relacionarse y vincularse con personas del mismo sexo. Y que nosotros hemos discutido muchas veces en este programa que la legislación puede haber avanzado, pero que hay que pensar y revisar qué pasa con el sentido común, con esto que Sergio presentaba como parte del espíritu Estalla Silencio, ¿no? También reflexionar sobre qué cosas todavía siguen siendo trabas subjetivas, culturales, que yo, como para pensarnos en una sociedad donde todos los diferentes entremos. También hubo novedades con respecto al aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires, así que vamos a estar también trabajando esa noticia. También vamos a estar hablando de aborto y siendo latinoamericanistas, como venimos siendo en Estalla Silencio ya hace un tiempo. Vamos a estar hablando de nuestro país hermano Chile, que es uno de los pocos países de América Latina que penaliza en todas circunstancias y situaciones el aborto. Muchos otros países de América Latina consideran abortos no punibles a interrupciones de embarazo en situaciones en que la salud de la madre, de la mujer, o haya sido producto de una violación. Bueno, básicamente eso, muchos países. Chile es uno y Honduras, que ha tenido también una situación bastante complicada hace unos meses, con un caso de una mujer que solicitaba que se interrumpa el embarazo y no se lo aprobaban y la Corte Suprema no se lo había negado. Bueno, en Chile estamos en una situación y una discusión similar. Como nosotros venimos trabajando estos temas porque creemos que lo que ocurre en el resto de América Latina no queda aislado y que repercute sobre cómo pensamos y cómo nos pensamos también en este pedacito del territorio, vamos a estar trabajando con unos audios esto. Además, nosotros tenemos un compañero acá en el piso que está casi adoptando como segundo hogar a Chile. Así que bueno, vamos a estar trabajando con esto. ¿Qué más, Sergio? Estoy hueveando. además vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en la ciudad de Salta. Anteriormente, digamos, el mes pasado hablamos con Gabriela Serrano, ella es concejal del Partido Obrero en el Senado, digamos, en la legislatura salteña. Y bueno, habíamos hablado en un momento sobre un veto que hubo a un protocolo de abortos no punible y un proyecto que iba a salir, ¿sí?, por parte de una organización pro vida para, digamos, constituir a Salta como un emblema, digamos, de este tipo de actividades, digamos, pro vida. Vamos a hablar porque se sancionó esa ley. Y vamos a ver qué significa pro vida en Salta y qué significaría para las mujeres que, digamos, estén en riesgo o quisiesen abortar, ¿no? Así que vamos a tener tipo 2:30 la entrevista con ella. Después tenemos más noticias, ¿no? Así es. Vamos a estar trabajando también. El sábado pasado Macarena nos contaba una noticia del registro de datos genéticos de violadores que hayan sido condenados. Y nosotros habíamos comentado que se había votado 200, ahora no me acuerdo exactamente el número, voy a decir 221 a favor y un voto en contra. El voto en contra era de Marcela Rodríguez, una diputada que en su momento fue del ARI y luego se separó del ARI. Y que, bueno, nosotros hemos hablado varias veces de esta diputada porque se suele presentar como feminista y plantea algunas cuestiones y algunos debates en la legislatura desde el feminismo. Y nosotros tenemos los argumentos, audios con los argumentos de esta legisladora de por qué votó en contra del registro de datos genéticos de violadores, que lo vamos a estar compartiendo en breve. Muy bien, también tenemos un montón de información. Obviamente al final del programa vamos a estar cuestionando un poquito a la iglesia que considera que la masturbación, sí, es un crimen, y para eso trajimos algo para compartir con ustedes, a ver si es de su agrado. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos lo de Chile, toda la información, lo del registro de violadores, tenemos... Lo de la ciudad de Buenos Aires. Lo de la ciudad de Buenos Aires, lo de la ciudad de Salta, y bueno, toda la información que va surgiendo, digamos, en los 3 años del matrimonio igualitario, y toda la información que vaya surgiendo en el momento, vamos a empezar a presentarlas a partir de este momento. A que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don. Bueno, 13, 15 de este sábado, vamos a decir las vías de comunicación para la que la gente que está del otro lado se pueda comunicar con nosotros. Lo puedes hacer al 0237-4666-559 o bien nos puedes mandar un mensaje al 1115-33-68-0099 o vía Facebook a Estalla Silencio. A esos son, digamos, los canales con los cuales nos podemos poner en contacto. Muy bien, pueden empezar a mandarnos entonces mensajes y opinar sobre cómo viene el programa de hoy, que es un programa que tenemos a varios compañeros que... No, compañeras, perdón, porque el compañero está aquí sentadito. Compañeras que nos han abandonado en el día de la fecha por diferentes compromisos, así que le vamos a mandar un beso grande a Macarena Cis, a Paula Cruz, a Romina Segura, y como siempre está del otro lado... haciendo la operación técnica y la musicalización, Cecilia D'Amico. Exactamente, Ceci siempre ahí acompañándonos como todas las tardes de Estalla. Bueno, bien. Habíamos dicho algo acerca de lo que es el registro de violadores, ¿no? Nosotros habíamos trabajado el sábado pasado esta noticia que se había creado un registro nacional de datos genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual, y habíamos dicho que, acá tengo los datos, que fue aprobado por 211 votos favorables y solo uno en contra, y que ese voto negativo había sido de la diputada Marcela Rodríguez. Entonces nosotros vamos a compartir ahora cuáles son los argumentos de Marcela Rodríguez para votar en contra, porque parecería que si no está a favor es el de diablo. Los violadores, ¿no? Bueno, sí. Vamos a escuchar qué es lo que sostiene esta legisladora. Me parece que el problema no fue solamente que es una cuestión demagógica y que además, pese a lo que dicen, el registro no va a cumplir el propósito que están diciendo, que es que se va a aumentar la prevención o la tasa de detención de personas que cometen delitos contra la integridad sexual, sino que ni siquiera logra empezar a entender cuáles son las premisas que llevaron a los cambios a las leyes de violación en los 70 en general en el mundo, en Estados Unidos, acá un poco posteriormente. En algunos, en las cámaras no se citaron a testigos ni a testigos penales expertos en el sentido de gente que maneje el tema o gente que trabaje con el tema. Incluso ni siquiera se tuvo en cuenta un informe del 2011 de la UFI. Si bien se dice en otros países existe leyes de este estilo, y lo cierto es que sí, también en otros países existe pena de muerte. Eso no parece por sí solo ser un buen argumento. Lo que nosotros estuvimos analizando de las estadísticas que proveen estos países, algunos de estos países, por ejemplo Francia, Inglaterra, o en Gales, o en Australia, no fue ni una herramienta disuasoria, ni elevó la tasa de condenas. En realidad, las tasas de registro pudieron haber aumentado, pero la tasa de condena más o menos sigue siendo exactamente lo mismo, pudo haber subido o bajado más. En algunos casos, hasta en algún año, pudo haber sido menos que antes del registro. Es decir, que no se puede decir, miren, acá tenemos las estadísticas que demuestran sí o sí que esto es útil. Por el contrario, lo que tenemos dice que no sirve. Más allá de que las estadísticas... y este es otro problema, que es donde empiezan a hacer, tienen un subregistro absoluto. Las mujeres no denunciamos cuando nos violan, no nos denunciamos cuando nos abusan, y hay buenas razones por las que no las hacemos. Y esto abunda en que no lo hagamos. Mira, en algún punto creo que el primer problema justamente dentro, si vemos en lo que hay de denuncias, arriba del 70%, mucho arriba del 70% son personas justamente conocidas. Y es donde hay menos condenas, y las condenas en realidad son en aquellos casos donde, por ejemplo, hay es violación seguida de muerte, o hay una brutalidad física mayor que la que da habitualmente la sociedad tolera. Y la sociedad tolera muchísima fuerza física en los casos de violación. Porque lo que está haciendo, y yo por eso digo que contradice las reformas feministas de los 70, es suponer que es un modelo lombrosiano, que los violadores son enfermitos, monstruitos programados para violar, genéticamente programados para violar, anormales, personas en realidad marginales, desviados, que se trata de una sexualidad desviada. Uh-huh. Y que entonces lo que se requiere, no se requiere un cambio social, sino herramientas de control social sobre esa marginalidad desviada. Es que la mayor cantidad de las violaciones la cometen los maridos, los novios, los compañeros de trabajo, los amigos, los padres, los conocidos. Ese es el gran número. Sobre ese gran número no hace ningún impacto. Al contrario, justamente nos contrapone el modelo de sexualidad desviada. El tema genético, por supuesto, vas a tener huellas genéticas en una casa cuando que viola a ese marido. ¿Para qué te sirve eso? No te va a abundar. Y más aún, los problemas es, las mujeres, en muchísimos casos, vamos, denunciamos y decimos, el que nos violó es tal persona. El problema es que no nos creen. Bueno, estábamos escuchando la primera parte de esta entrevista a Marcela Rodríguez, donde ella da sus argumentos de por qué votó, fue la única que votó en contra del registro de datos genéticos de personas condenadas por violaciones. Un poco lo que Marcela Rodríguez decía era que a ella le parece que en algún punto no va a tener impacto porque no se está discutiendo de fondo qué pasa con el abuso sexual y dónde se da el abuso sexual, y que termina siendo como demagógico. Nos quedamos todos tranquilos, se votó esta ley, se va a registrar esto, y que además no se tiene en cuenta países donde se han aplicado y que no ha tenido ningún resultado favorable. No se evitó, no se dejaron de violar mujeres y niñas y niños por esto, ¿no? Claro, o sea, hay que ver, digamos, uno cuando escuchaba los debates o tal vez lee la cifra esta de que hubo 211, digamos, legisladores que votaron a favor y solamente ella en contra, quedaría como que, bueno, esta mujer, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Digamos, fue interesante, digamos, buscar esto, porque lo que estaba planteando es un poco lo que dice Paula, ¿no? Paula, ¿viste que siempre te confundo? Siempre. Y, digamos, bueno, el planteamiento de ella también, digamos, no creo que deje de haber, yo también considero lo mismo, no creo que deje de haber violaciones porque se abre un banco de datos genéticos. Creo que también pasa por otro lado. Y ella cuestiona algo interesante, que es, digamos, ¿cuál es el enfoque que se está tomando al realizar una ley de esta magnitud? Que es pensarlo desde la idea de la patologización. Bueno, es un enfermo. ¿Qué hacemos con el enfermo? Lo tenemos, lo apartamos, qué sé yo. Y no se discute cuáles son los pilares culturales sobre los que el abuso sexual hacia las mujeres, niños y niñas se sustenta, que ahí es donde ella dice, por eso dice que la mayoría de los casos de abuso, de violaciones y qué sé yo, se dan en con familiares, con conocidos al interior de los hogares, y que las mujeres uh-huh. no tenemos herramientas para poder enfrentar eso. Vamos a escuchar el segundo audio, la segunda parte de esta entrevista a Marcela Rodríguez. En realidad, cuando estamos hablando de violencia sexual que es contra las mujeres, lo que estamos hablando es un sistema de opresión donde a las mujeres se nos somete sexualmente, porque son las mujeres que realmente son las mujeres, y bueno, niñas, niños y adolescentes, y personas trans, pero las víctimas de este delito en general, salvo personas que suelen estar en situación feminizada, por ejemplo, en casos de personas privadas de libertad. Sobre este modelo de pensar que lo que se necesita es un cambio social, justamente lo que dice este proyecto es, no, necesitamos más nuevas herramientas de control social, no van a hacer ningún cambio, la sociedad está bien, lo que simplemente necesitamos controlar más. Lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas no se tocó absolutamente, siquiera las más mínimas herramientas de supervivencia. Ampliar los vínculos, de la misma manera que se hizo con la reforma del artículo 80, es decir, la verdad, del 80 inciso 1, de homicidio agravado, que se llama feminicidio, en realidad es decir, bueno, que viole el marido o el compañero, el conviviente, y la verdad es que lo mínimo, solamente un papel de por medio no cambia en esto, si lo que está tratando. Entonces, ampliar en ese sentido, ¿qué es los casos, lo que nos demuestran los casos? ¿Cuál es la práctica? Lo que hace el feminismo es aprender de la práctica y de ahí construir teoría. Esto viene al revés. No denunciamos porque el sistema nos revictimiza. Ahora, entonces, ¿cómo habría mayores condenas? ¿Cómo habría, mayor ejercicio de derecho de la víctima a poder denunciar si comparamos, en vez de una sexualidad desviada, que no es el caso, que no es lo que en realidad pasa, un tipo de sistema integral que proteja a la víctima en el ejercicio de sus derechos? Ahí yo creo que realmente estaríamos avanzando. Muchas mujeres no reconocemos ciertos actos como violación. Más allá de que haya algún sentido de violación en que puedas pensarlo en términos de tipo jurídico penal, y alguna que van, excede un poquito más allá este tipo de situaciones. Ahora, el caso de que hay un problema social donde las mujeres no podemos decir que no, que hay esposas, no le pueden decir que no al marido. Si una mujer no puede decir que no, en realidad cuando el marido quiere tener una relación sexual, y la verdad es que digamos, más allá de que se condene, no se condene, esto, en términos feministas, se llama violación. Que es este modelo de jerarquías entre los géneros que hace que esta mujer no le pueda decir que no al marido, que ni siquiera puedo vislumbrar que cuando no le puede decir que no y el marido lo somete, lo que está sufriendo es una violación. Como no lo puede vislumbrar, ni siquiera la va a denunciar. Porque no se da cuenta que es una violación y porque cuando vaya, el sistema la va a revictimizar. Sobre esto, el proyecto no hace nada. Entonces, el tema es, ¿dónde nos queremos parar para evitar que haya... Muy bien, 1327, esto fue lo último que estaba comentando un poco la diputada Rodríguez, ¿no? Que es la que votó en contra, digamos, de lo que es este tipo de banco genético, de la instalación de un banco genético que lleva adelante para un registro de violadores. Y bueno, el argumento era que para poder detectar con más facilidad la reincidencia, sí, y digamos acelerar las condenas en casos de violaciones. Lo que ella decía era, bueno, era esto, ¿no? De cuánto va a incidir esto en resolver el problema de las violaciones, ¿no? Y esto era lo que ponía en discusión desde un planteo desde el feminismo. Bueno, esto cómo repercute en números, esto va a bajar los índices de violaciones, de abusos, porque haya un registro. Ella dice, no, parecería que no. Y aparte, el tema de, claro, o sea, un registro tampoco trabajaría sobre los conceptos de la reincidencia en ese caso, porque, digamos, bueno, sabemos quiénes son los que violan, pero ¿cómo sabemos que no lo van a volver a hacer? Ese sería el problema. Entonces, digamos, estas personas quizás, obviamente que la legislatura, peor es nada ante la situación que se está de desamparo ante este tipo de cuestiones, pero es nada, es un avance, está bien. Puede ser que a medias tintas esté un poquito errado en algunas cosas, pero bueno, tampoco es el hecho, para mí, desde mi punto de vista, como que decir, bueno, no, hay que vetar esta ley y, no sé, hacer lo que dijo la diputada.

Muy bien, estamos en el aire, son las 13:34. Quiero aprovechar a mandar saludos a la gente que está del otro lado escuchando Estalla Silencio. He recuperado la conexión con el mundo, o sea, con el suerte. Facebook. Sí. El mundo es Facebook. Es Facebook, exactamente. Bueno, le quiero mandar un saludo a nuestra compañera Romina, sí, que dice, muy linda la editorial, compañeras, con arroba. Ajá, era para ojo, vos también, así ojo, vos te sentís incluido. Exactamente. Muy bien. Se los escucha muy bien por internet, así que eso es bueno saberlo, porque hay veces que siempre nos preguntan si por qué no sale. Sí, que a veces hay algunos problemitas técnicos con eso, pero parece que esta vez no, así que nos pueden escuchar por por internet, por el blog de la radio. Exactamente, que ahora después lo vamos a pasar, digamos, toda la data. Y Romina también nos dice que quiere escuchar un tema de Bob Marley que sea bien para arriba, o sea, el tema que sea... No, bien. No. Muy bien, porque ya se comunicó al Facebook de Estalla Silencio, mientras vamos haciendo publicidad de las vías de comunicación. Obviamente, si te querés comunicar, tenés las vías telefónicas, las tradicionales, que son 0237-4666-559, o bien podés mandar un mensaje al 1115-3368-0099. En el Facebook también se comunicó, sí, una oyente nueva tenemos, Cecilia Walhunter. Creo que se pronuncia así el apellido. Sino que nos disculpe. Sí, perdón, Cecilia, te vamos a llamar Ceci. Sí, o no, pero no, Ceci es nuestra. Bueno, hay muchas nuestra. Cecis. Bueno, sí. Una oyente que nosotros decimos que es nueva porque es la primera vez que se comunica. Sí, no sabemos si es nueva. Quizás una oyente vieja, pero que no se animaba a... Dice, hola, escuchándolos por primera vez en vivo. Saludos desde Villa Luro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias, Cecilia, por estar del otro lado acompañándonos en este Estalla Silencio. Así es. Compañera Luisa. Muy bien. Bueno, ¿cómo seguimos? Nos tomamos un avión y cruzamos la cordillera. Vos seguido, ¿no? Mañana. ¿Cuándo? ¿Mañana? Mañana se toma un avión. Bueno, lo que va a hacer nuestro compañero Sergio es recaudar información sobre todo este debate que se está desarrollando en estos días, ya desde hace un tiempo en realidad, pero bueno, se reaviva con algunos casos particulares con respecto a la posibilidad de interrumpir voluntariamente los embarazos, la cuestión del aborto. Recordamos, como decíamos al inicio del programa, que Chile es uno de los países que penaliza en cualquier circunstancia la interrupción de los embarazos. Y se revivió la polémica justamente con la noticia hace unos días de una niña de 11 años violada reiteradas veces por su padrastro, sí, de la localidad de Puerto Montt, del sur de Chile. Exactamente. ¿Sí? Y la solicitud de interrumpir ese embarazo por todo esto, porque fue violada, porque corre en riesgo su vida, por el impacto psicológico que tiene este abuso, bueno, por todas las circunstancias que nosotros sabemos, en nuestro país este caso sería un caso de aborto no punible, digo, y por marcar en esto la discusión, y en muchos países del mundo y de América Latina, y nosotros recordar que además en nuestra legislación de principio del siglo XX no está penado interrumpir un embarazo en caso de violación y de que corra riesgo la vida de la madre, porque además estamos hablando de una niña de 11 años. Chile contaba con ley de aborto no punible, obviamente con la dictadura de Pinochet esta ley quedó vetada totalmente, desapareció de la vida social chilena, y hoy se está intentando dar con este tipo de casos un debate en la sociedad que es muy difícil llevarlo adelante, digamos, porque creo que la dictadura esa me da la sensación que marcó más a la sociedad de lo que hizo en el resto de Latinoamérica las demás dictaduras, si bien han dejado sus cicatrices, ¿no? Pero acá es como que hay mucha... no es que toda la sociedad chilena está, digamos, en contra de esto, ¿sí? Sin embargo, hay sectores sociales que la están peleando, la están militando, pero bueno, tenemos una sociedad y unos políticos más que la sociedad, ¿no? Porque, digamos, tal vez uno cuando va a votar... Ellos ahora tuvieron una especie de elecciones, como vamos primarias, a tener nosotros, primarias. Unas elecciones primarias. Y, digamos, poquito. Obviamente, vos cuando votás a un político o a algún representante, viene con un combo, ¿sí? No sé, ponele, querés votar a Bachelet, en este caso Bachelet, por ejemplo, vino con el combo de sancionar la ley antiterroristas y obviamente dentro del combo también estaba... Y no tocar la educación, claro, otra cosa, exacto, que no hizo. Otra, y estaba, bueno, la justicia social, la reivindicación de las mujeres, porque todo el mundo en Chile te dice que ella hizo mucho por las mujeres. Bueno, ella, de hecho, ahora se pronunció a favor del aborto no punible y de promulgar de nuevo. Pero en su momento no es tan así. Bueno. Ojo que son muy... políticos, digamos, son de socialismo, históricos. De donde sea, son políticos y van a ir, digamos, para donde vaya la corriente. Pero bueno, el tema acá es concreto. Nosotros obviamente también tenemos un problemita, digamos, con el artículo 86 del Código Penal, que tiene, digamos, algunas ambigüedades que llevan a trabar, ¿sí?, el aborto. Recordemos que siempre se interponen estas corporaciones de abogados católicos a dilatar la situación, y dejar pasar el tiempo y obviamente con esas cautelares la persona termina, digamos, estando en riesgo incluso de un aborto seguro. Claro, por eso tuvo que, recordemos que todo este debate y que lo vamos a charlar en un rato con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, de toda esta discusión que la Corte Suprema tuvo que, falló, ¿sí? Diciendo que en realidad, y pidiéndole a Nación y a las jurisdicciones que realicen un protocolo de aborto no punible, porque en realidad no había que pedirle a la justicia que interviniera, que ya estaba esto establecido, que estaba legislado. Bueno, vamos, volvamos a cruzar la cordillera y vamos a escuchar el primer audio del debate que se está dando en Chile con respecto a sancionar una ley que por lo menos permita el aborto en algunas circunstancias. El artículo 119 hoy dice exactamente lo siguiente: no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. ¿Se debería sincerar a lo mejor la ley y hablar finalmente de aborto terapéutico en el caso de que el riesgo de la salud de la madre esté en riesgo? Incluso la Iglesia Católica dice que se debe salvar la vida de la madre. Dos cosas en relación a eso. En primer lugar, nosotros los médicos creemos que una terapia falla cuando se nos muere un paciente. ¿Cómo es posible que pensemos de que estamos haciendo una buena terapia, aborto terapéutico, cuando estamos matando a alguien? Tú regules más en relación a este tema y metas más leyes en relación al tema, lo que vas a hacer es entorpecer el trabajo que los médicos hacen bien hoy día, velando por la vida de la madre y del niño. Ahora, ¿cuál es la intención de sacar a un niño enfermo del vientre materno antes que se muera? Si la intención es mejorar a la madre, no la estamos mejorando de nada, porque esa madre efectivamente tenía tiene un problema, tiene una pena muy grande por lo que está ocurriendo con su hijo. Pero es exactamente lo mismo que si tú tienes una madre con un hijo de 3 años... enfermo gravemente y tú crees de que le vas a solucionar el problema matando a ese niño. Pero puede haber otras posturas, a lo mejor distinta a la suya, la mía, la del doctor, que así lo quisieran porque está dentro de las libertades. ¿Puede considerarse parte de la libertad de las mujeres la posibilidad de interrumpir un embarazo en esos casos? Tu libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro. De posibilidades de interrumpir el embarazo no significa que es mandatorio que haya que interrumpirlo. Se le pregunta a la madre primero y se le pregunta a la familia y ellos lo deciden. ¿En el caso de una violación, por ejemplo? En el caso de una violación, ese niño es exactamente igual a otro que no ha sido concebido producto de una violación. Lo que tenemos que hacer en las violaciones es evitar que se produzca la concepción. ¿Píldora el día después? En la medida que no sea abortiva. La información que tenemos a nivel mundial nos dice de que la penalización del aborto no disminuye el aborto. Lo que aumenta va a ser los abortos clandestinos. Y de hecho yo creo que es importante transparentar lo que sucede en Chile. Si cualquier persona abre el internet, pone Google y coloca la palabra misoprostol en Google, se le van a abrir 20 páginas con 20 alternativas de compra de misoprostol. Que una cosa es la conducta de la población, otra es la forma de pensar de la población, y otro es el profundo respeto que nosotros tenemos por la visión filosófica, ideológica o cultural que puede tener cualquier persona, entre ellos cualquier profesional, y por lo tanto yo respeto profundamente. Pero a mí me parece que los derechos son de las personas, no de los médicos. Que el aborto, la interrupción del embarazo por causas precisas, ya sea por riesgo de la mujer, por un problema de una incompatibilidad absoluta de la vida del feto o por una violación, tenga el derecho la mujer a decidir si la propuesta quiere interrumpir su embarazo o no, y puede hacerlo profesionalmente y en buenas manos sin colocarse en el riesgo de tener que andar tomando píldoras que no sabe exactamente el efecto que le van a producir, okay, la complicación que van a tener, o, ¿no es cierto?, o ubicando a un abortero que seguramente es un negociante y que está abusando de un derecho de la mujer cuando el derecho significa un deber y el deber significa una atención integral. Thank you. Bien, bueno, ahí un poco lo que adelantabas, Sergio, lo difícil que está el debate con estos médicos en Chile, ¿no? Digamos, muy dificultoso. Y recordamos que lo que se está debatiendo es justamente en algunas situaciones, ni siquiera se está debatiendo la posibilidad de que la mujer decida interrumpir un embarazo no deseado, punto. No, estamos discutiendo, en ciertas situaciones esa discusión giraba en torno a lo que nosotros consideramos abortos no punibles en nuestro país. Esa es la discusión. Sí, Piñera, por ejemplo, digamos el actual presidente que tienen, dice que él está muy... O sea, tuvo entre tantos políticos que salieron a hablar sobre la situación y metieron la pata y embarraron todo. Ahora vamos a escuchar a un diputado. En este caso, el presidente chileno dice que bueno, la polémica por la declaración de Sebastián Piñera, porque él abdujo que es una persona madura, Belén. Belén es la niña, obviamente no es el nombre verdadero, que está embarazada. Nombre por el que se conoce a la niña de 11 años, violada y embarazada por su padre. Bueno, dice que ella es muy madura. Sí. Este es el argumento que están teniendo todo este sector político, porque justamente ahora en el segundo audio vamos a escuchar al diputado Isaac Cort, que es del UDI, ¿sí? Que dice más o menos lo mismo, dice, está preparada para ser madre. Y es así, digamos, a ver, un poco está diciendo lo que dice Piñera, ¿no? De que tiene, digamos, esta madurez, digamos, amplío un poquito más. El presidente afirmó este martes que destacaba la profundidad y madurez de la menor, quien en una entrevista televisiva dijo que pese al dolor que le causó el violador, iba a querer cuidar del bebé. No, sí. ¿Sí? Pero después vamos a ver este tipo de comentarios de la niña de las cuales se colgó Piñera. Sí, sí, escuchemos el segundo audio que tiene que ver con esto. Vamos. Por lo tanto, yo creo que ellos también, en base a una visión cultural, una visión... Del alto riesgo del embarazo. Sí, pero a ver, en esos casos yo estoy de acuerdo, y los doctores hoy en día, yo no soy médico, a diferencia del senador que está acá, efectivamente los doctores ellos toman las decisiones en la medida que van justamente por rescatar la vida. Yo lo que entiendo también médicamente, que cuando desde el momento que una mujer vive su primera regla, su primera menstruación, es porque su organismo ya está preparado para ser madre y engendrar. No son las condiciones ideales. Si pensamos la Edad Media o el principio del Renacimiento, las mujeres efectivamente eran madres a los 15, 14, 16 años, con la proyección de vida era mucho menor que lo actual. Lógicamente yo no voy a compartir ni voy a celebrar un embarazo a los 10, 11, 12 años. Todo lo contrario, lo estoy condenando. Máxima de las circunstancias es que se vivió este. Pero yo quiero insistir con un tema de consecuencia. Quiero defender la vida desde el momento de su concepción. Y en ese sentido, más que primar visiones de mi religión, la religión que yo profeso, es una convicción personal, una convicción ética justamente, la que me conmueve y me mueve a hacer esto. Cuando le preguntamos si la mujer quedó embarazada producto de una violación, el porcentaje de apoyo al aborto sube al 53%. Y también cuando la mujer, la vida de la madre está en peligro. Los dirigentes de la UDI y de Renovación Nacional están yendo en contra de sus propios militantes, en el fondo, o simpatizantes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la sociedad que se declara coalicionista o aliancista, en general, tiende a tener una opinión favorable en relación al aborto terapéutico. Ese es el ámbito que es importante. Aborto terapéutico es donde la sociedad chilena está manifestando mayor apoyo, ¿ya? Las sociedades más conservadoras o los sectores de la población más conservador tienden a pensar que esta es una decisión que no depende de mí, depende de otro, que en este caso sería Dios. Diferencias generacionales de experiencia respecto a tener conocidos que están abortando. En Chile la tasa de aborto es muy alta, ilegal, y segundo lugar, la experiencia y la educación sexual que tienen. Bueno, ahí teníamos dos cuestiones. Lo primero que escuchábamos era a este diputado, Isaac Cort, sí, que bueno, que sostenía un poco el argumento similar que sostiene Pineda, y luego escuchábamos una encuesta que se hizo, en donde se le preguntaba a la población chilena qué opinaba con respecto al aborto. Y lo que estábamos escuchando es que en realidad la sociedad chilena está a favor de despenalizar el aborto en ciertas situaciones, como el caso este que estamos tratando, que es el de una violación. Que es un poco lo que decíamos acá mientras escuchábamos el audio. Bueno, acá se está olvidando en todo este debate que lo que se está debatiendo es que es una niña que fue violada. Sí. Bueno, te comento un poquito que viste que yo te había dicho que la nena había dicho, bueno, que ella quiere cuidar al bebé a pesar de todo el dolor. Primero, es un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? Se está hablando de si esta nena tiene que tener o no tener, pero nadie habla de la violación directamente y el trauma o, digamos, este tipo de violaciones reiteradas, obviamente que ya le quedó marcada para toda la vida este tipo de digamos, de salvajismo de su padrastro. Y en un artículo, un forense, ¿no?, de chileno, también cuestiona un poco estas opiniones de Piñera y dice... Agostini se llama, digamos, sostiene que a esa edad la niña no tiene una capacidad de discernimiento, ni siquiera a los 14 años iba a tener la capacidad mental y emocional de discernir esto. Es muy probable que ella esté diciendo que quiere tener el bebé como una muñeca viviente. Hemos visto esto en otras investigaciones. El psicólogo termina deslizando una crítica al presidente, afirmando que lo que está diciendo no se acerca a la verdad psicológica de una niña de 11 años. Es una visión subjetiva que no se basa en ningún razonamiento científico para apoyarlo. ¿Sí? Más o menos es lo que estaba diciendo anteriormente este, digamos, político del UDI, ¿sí?, de, digamos, de el partido que es gobierno en Chile, sobre la chica esta. Bueno, pero la cosa está así, digamos. Sí, Amnistía Internacional le pidió al gobierno chileno que intervenga y que le dé a la niña la opción de abortar. Digamos, después empiezan a aparecer ciertos organismos internacionales que empiezan a presionar también, ¿sí?, para que estos, que ya pasó en Honduras hace muy poquito también, ¿no? Que entonces aparecen las organizaciones internacionales, la presión internacional, para ver si de esa manera, digamos, estos gobiernos que terminan legislando por derecha le garantizan su derecho a esta niña, ¿no? Bueno, vamos a escuchar música, siendo las 13:50, a pedido de la compañera Romina Segura. Vamos a escuchar, ¿cómo es que se llama? A Bob Marley con Get Up, Stand Up. 13:54 de este sábado nublado. Gris, ¿no? Está gris, parece que se viene el agua. A mí me duele la rodilla y yo creo que se viene el agua. Más, ya llovió todo el jueves, ¿eh? Sí, nos empapamos todos. Tuve que ir al hospital del tanto dolor en las reumas. Más porque no querías ir a trabajar, ¿no? Sí. Bueno, sí. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos un mensajito de texto al 1115-3368-0099. Ese es el nuevo teléfono ya hace un par de semanas de la radio, así que tomás nota y podés mandar mensajitos al resto de programas de FM Moreno o vía Facebook, que lo tenemos a Sergio súper atento ahí a lo que ocurre en el Facebook del programa, que obviamente nos buscabas como Estalla Silencio. Y aprovechamos a mandarle saludos a Sebastián Carrera, que está del otro lado, sí, a Romy, bueno, que sigue ahí. Nos está poniendo, sí, fiel ahí, digamos, dando las directrices desde la cama, ¿será? ¿O sentada? No, ya está, debe estar sentada, no creo que esté todo el tiempo en la cama. Si está en la cama es porque quiere dormir la siesta, sí. En cuanto termine el programa. Yo estaría igual, te digo. En cuanto termine el programa, nuestra compañera puede dormir la siesta si quiere. Porque, bueno, y ella estuvo produciendo, porque en realidad Romina no nos está acompañando estos días, tuvo un breve retorno, pero bueno, su embarazo avanzado no le ha permitido continuar con nosotros acá, pero ella produce desde su casa, así que le agradecemos toda la información y lo atenta que está a la producción del programa. Volviendo un poco al tema justamente del aborto y volviendo a Argentina y volviendo a la discusión, que algunas discusiones ya saldadas, un poquito más saldadas que en Chile tenemos, pero otras no tanto, y estamos lejos, ya pasó el año pasado, pasó el año anterior, está pasando este, que se presentan proyectos de ley para despenalizar el aborto en nuestro país y los legisladores deciden no tratarlos, o sea, quedan ahí cajoneados, y entonces hay que hacer el esfuerzo de volverlos a presentar, y desde la campaña nacional por el derecho al aborto se viene trabajando ya hace unos años con esto, pero seguimos sin poder avanzar con esto porque no hay voluntad política para hacerlo. Mientras tanto, siguen muriendo mujeres en nuestro país por el aborto clandestino. Este es el caso de una joven madre de Misiones, de 25 años, sí, que esta semana llegó al hospital con un aborto en curso que se había realizado en situaciones de clandestinidad y termina falleciendo. Una mujer de 25 años, tenía dos hijos, sí. Es de Chajarí, ¿sí? Provincia de Misiones. Provincia de Misiones. Ella llega, fue trasladada al hospital de Concordia con graves complicaciones de salud y fallece en el hospital. Digo, esto cuando Romina nos decía, bueno, este tiene que ser un tema para trabajar, nosotros decíamos, bueno, tiene que ver también con estos debates que todavía nos debemos con respecto a quiénes son las mujeres que se mueren sí, por abortos clandestinos. Pobres, madres ya de muchos chicos. Su marido no la podía acompañar porque estaba trabajando. Digo, para empezar a desmitificar algunas cuestiones vinculadas a quienes interrumpen sus embarazos. Y acá quienes interrumpen sus embarazos y mueren por interrumpir sus embarazos siempre son las mujeres pobres. Exactamente. ¿No? Vos sabés que te quiero agregar algo con respecto a la sociedad chilena, que es lo que marca, digamos, el periódico de la BBC de Londres. Es interesante para pensar un poquito por qué se está, digamos, o por qué no hay discusión sobre este tema. Vos sabés que el último país latinoamericano en legalizar el divorcio, y recién lo hizo en el 2004, ¿sí? Y recién en el 2012 aprobó una ley contra la discriminación. Es como que, digamos, sus representantes políticos creo que están recién ahora legislando sobre la cuestión social, ¿sí? Recién, digamos, del 2005, 2004 en adelante, están, digamos, rebatiendo esto. Porque también se está discutiendo el tema de la despenalización de la tenencia y el consumo de marihuana, digamos. Cosas, digamos, que incluyen a la sociedad. Yo lo que veo es que ellos casi siempre están debatiendo cuestiones empresariales en los congresos, ¿sí? El tema de las inversiones, el tema de la minera, ¿sí? El tema de Codelco, bueno. Ellos siempre andan, digamos, para el lado a ver de la tajada del dinero. Pero no. Y a veces, digamos, cuando ocurre en el caso, digamos, como Zamudio, porque la ley Zamudio es la que habían sancionado sobre el tema de la discriminación, recordemos que es un adolescente que fue asesinado en Chile, producto, digamos, por skinhead, creo que habían sido, y lo, digamos, ahí en ese momento parece que la opinión pública le saltó a la yugular, digamos, al Congreso por no sancionar o tratar de penalizar este tipo de actos. Un joven que fue asesinado por su condición sexual, por su orientación sexual. ¿O? Exactamente, sí. Sí, bueno, y digamos como que, mirá, también el Der Spiegel, que es un periódico alemán, bueno, acá estaba señalando un poquito lo que vos estabas diciendo acerca de Bachelet, que para esta campaña, ¿qué dijo Bachelet? Yo he dicho que me parece que hay que despenalizar el aborto, particularmente en aquellos casos vinculados a violaciones y en el aborto terapéutico. O sea que... Sí, a mí para mí eso no hay discusión, digo, las legislaciones de la, bueno, vos decías, Chile también lo tenía, la mayoría de los países tienen esta legislación de principios del siglo XX, ¿no? Es impensable que no lo tenga uno. Igual lo que pasa que entonces, qué lejos estamos, volviendo a esto que decíamos del caso argentino y de esta situación de esta joven en misión, entonces qué lejos estamos en algunas regiones de América Latina de poder discutir la despenalización total de la interrupción del embarazo, o sea, que las mujeres podamos decidir cuándo interrumpir un embarazo no deseado y que no seamos obligadas a ser madres. Digamos, esta me parece que es una discusión que a veces queda recontra retrasada cuando tenemos que estar discutiendo si una mujer violada, una niña violada o un embarazo que no va a poder después prosperar puede ser interrumpido o no. ¿Cuál es el argumento? Por ejemplo, Piñera, ¿qué le pide a su ministro de Salud? Jaime Mañalich, ¿sí? Le dice que procure personalmente por el futuro de la menor, ¿sí? ¿Y qué dice? Los hechos detonaron un debate público sobre la posibilidad de restituir el aborto, bueno, en el país, pero él agarró y dijo le dio la orden expresa, digamos, a su ministro de Salud que acompañe a la menor, digamos, hasta que tenga su criatura. Y después se supone que la darían en adopción, no sé qué pasaría, digamos. La cuestión es que es una situación de porquería, digamos, donde la menor ha sido violada y a nadie le importa, digamos. Ah, bueno, como todos los proyectos, como todos esos proyectos mal denominados pro vida, que quieren, me sale becar, pero no es becar, subsidiar a las mujeres que decidan continuar los embarazos producto de violaciones. En nuestro país que se puede interrumpir un embarazo producto de una violación y sin embargo se busca, hemos charlado con organizaciones de mujeres de Mendoza, hemos charlado con la legisladora que vamos a volver a charlar, con la concejal que vamos a volver a charlar hoy de Salta, digamos, en muchas regiones de nuestro país hay intentos también de, bueno, lo que va a hacer el Estado es acompañarlas económicamente, como si ahí resolvieras el problema, y ahí resolvieras la humillación y resolvieras el avasallamiento de esa mujer cuando en realidad la estabas avasallando de nuevo, sobre todo cuando es una niña. Exactamente, son las 14, nos pisa la tanda. Bueno. Nos vemos dentro de un rato. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones. La violencia física es solo una de las formas de violencia de género. No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto. Si sos amigo, amiga, familiar o conocés a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vive bajo flores. Primeramente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar. ¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa? Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida. No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad. La necesidad de comunicar. Bajo Flores, 88.1. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Estalla Silencio. Bien, seguimos en Estalla Silencio. Voy a aprovechar para mandar mensajitos, saludito a Andrea, que nos mandó un mensaje que dice que anda por la calle, entonces no se podía contactar por el Facebook con nosotros, pero que nos está escuchando, así que un abrazo a Andrea, compañera del observatorio. Y para hacer una aclaración, ya que nos se comunicó con nosotros nuestro amigo Sebastián, que es profesor de Historia, Reciclado en Geografía, que yo me equivoqué cuando di la información de la joven que había fallecido, que ella era procedente de Misiones, pero que estaba en Chajarí, Entre Ríos, y por eso fue trasladada a Concordia. Hice la aclaración, Sebastián. Muy bien, tenemos una comunicación telefónica, como habíamos anticipado al principio del programa. Estamos con Esteban Paulón, él es presidente de la Federación de Lesbianas, Gay, Travestis, Bisexuales. ¿Sí? Hola, Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Esteban, te llamamos porque sabemos que ahora el lunes 15 se va a cumplir un tercer aniversario de lo que fue la sanción del matrimonio igualitario en Argentina, y nos quisiéramos, o quisiera más o menos que nos cuentes un poco qué recordás de esa fecha, cómo fue el proceso por el cual se vino a dar esta sanción, ¿sí? Algunos, no sé, que nos cuentes lo más emocionante que hayas vivido. Bueno, para nosotros la verdad que una fecha, como vos decías, de una enorme emoción, de una enorme alegría, de muchos nervios, mucha tensión. Empezó temprano porque empezó el día anterior. La ley se comenzó a debatir a las 2 de la tarde del 14 de julio, que fue cuando se consiguió el quórum en el Senado, y desde ese momento hasta las 4 de la mañana del 15, que tuvimos la votación definitiva de la aprobación de la ley. Durante varios momentos del día no sabíamos si la ley se aprobaba, porque había apoyos que iban fluctuando, que iban cambiando, así que fue un día de muchísima tensión contenida, de muchísimos nervios, de corridas, de conversaciones, de gestiones, de llamados, que terminó de esa forma maravillosa con todos y todas quienes estábamos allí en la plaza, y seguramente muchísima más gente en sus hogares, llorando de la emoción, llorando de la alegría, llorando por entender que habíamos logrado juntas un país mucho mejor, ¿no? Un país que otorgaba derechos, que empezaba a reconocer a un segmento de la población, a un colectivo que hasta ese momento no había estado presente en la vida de las políticas públicas. Uh-huh. Esteban, uno a veces se pone a recordar ese momento, ¿no? Y digamos los debates públicos que se habían dado en torno, digamos, a la sanción, dejó en exposición a muchos sectores sociales que que prácticamente tenían un recurso un discurso totalmente retrógrado, digamos. ¿Estos sectores también, digamos, están presentes ahora dentro de esto? ¿Siguen, digamos, poniendo trabas en el camino? ¿Cómo es la situación o la relación con este tipo de sectores? Bueno, los sectores que se opusieron siempre a los derechos, a la igualdad, sido los mismos. Yo creo que al contrario, que lo que demostró la ley y el debate de la ley es que era una enorme mayoría la gente que estaba a favor, ¿no? La gente que ya no admite un discurso de la discriminación, un discurso de la negación de los derechos, un discurso de pensar que porque el otro es diferente es menos, y en ese sentido lo que quedó plasmado en el debate parlamentario de la ley de matrimonio fue que los sectores que creemos en un país igualitario éramos muchos más que aquellos sectores que bueno, que siempre se negaron a los derechos y que desde el miedo negaban esos derechos, ¿no? Porque yo recuerdo que muchísimos diputados, diputadas, senadores, senadoras, incluso nosotros mismos, teníamos la idea de que este era un tema que no salía, de que este era un tema que no convenía debatir, de que era un tema que restaba votos, de que era un tema que no tenía apoyo popular, y sin embargo, puesto en marcha el debate, se quedó demostrado que bueno, que todo eso no existía. Y la verdad es que eso se ve reflejado hoy, después de mucho tiempo, después de 3 años de aprobada la ley, donde realmente los sectores que se oponen a determinados derechos ha quedado demostrado que cada vez son más minoritarios, que cada vez tienen menos capacidad de incidencia, aunque siguen haciendo daño, porque desde ya que faltan muchos temas por discutir, que si bien hemos avanzado con la ley de matrimonio y la ley de identidad de género, que fue aprobada por unanimidad, realmente con un enorme consenso en el Parlamento, es cierto que todavía nos debemos el debate del nuevo Código Civil, que quedó trabado después de la elección de Jorge Bergoglio como Papa. Nos debemos el debate por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Nos debemos un debate por la despenalización de consumo y tenencia de drogas. Bueno, una serie de debates que, si bien estos grupos son minoritarios, todavía logran tener algún tipo de poder y algún tipo de presión para retrasar los debates. Porque estos debates se van a dar en Argentina, estas leyes se van a aprobar. Nosotros creemos que va a ser pronto, pero bueno, siempre, por supuesto, hay muchísima gente esperando y cualquier caso que se dé, desde ya que nos parece injusto y tratamos de trabajar lo más fuerte posible para que no siga ocurriendo. Claro, yo justo, ¿qué tal, Esteban? Mi nombre es Luisa. Yo justo quería preguntarte un poco esto que acabas de decir, que era, bueno, ¿qué resta, qué falta, no? Porque uno dice, se sancionó la ley de matrimonio igualitario, se sancionó la ley de identidad de género, y bueno, vos ahora mencionabas un montón de cuestiones que nosotros ya habíamos estado trabajando en el bloque anterior también con respecto al aborto, por ejemplo, que no están avanzando. Ahí la pregunta sería, ¿vos crees que estamos en una etapa como que de estancamiento, de que por estos mismos sectores o por X motivos que con respecto a avanzar con la legislación? ¿Cómo lo ves? Siempre es difícil cuando se han logrado conquistas tan importantes como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y otras leyes que se debatieron estos años en el Parlamento. A veces se complica seguir avanzando porque, por lógica, hay otros temas que empiezan a ocupar la agenda y pasan a ser prioritarios de distintos sectores. Pero en este caso concreto yo creo que realmente ha hecho un daño muy importante a la posibilidad de avanzar en determinados derechos a la elección de Jorge Bergoglio como Papa. Evidentemente hay sectores políticos que venían de una tradición o venían de un trabajo junto a nosotros y a otras organizaciones planteando avances en materia de derechos y que hoy vemos menos entusiasmo, menos fuerza, menos compromiso y más fotos y amistad con el Papa, ¿no? Muchos referentes políticos del oficialismo y de la oposición que estuvieron apoyándonos en las conquistas y que nos apoyan en estos derechos corrieron rápido a sacarse la foto, ¿no?, con Bergoglio. Pero bueno, creemos que también eso puede ser que sea este tiempo, que sea un momento donde tal vez hay una actitud de no confrontar en lo inmediato, y esperamos que esta actitud se revierta para que realmente puedan avanzar estos debates. Porque es cierto que en diversidad sexual se avanzó mucho, que tenemos leyes importantes y que, si bien faltan políticas públicas, hay una orientación de determinadas áreas del gobierno nacional, gobiernos de las provincias y gobiernos municipales que van avanzando hacia ese lado. Pero hay otros temas, como por ejemplo nombrábamos recién el aborto, nombrábamos también la despenalización de las drogas, tenencia y consumo de drogas, no, decir la gestación por sustitución, decir nuevo régimen de adopción, bueno, una serie de leyes que ya no involucran solamente a la diversidad, sino que involucran a colectivos más amplios, que nosotros tenemos la plena certeza de que tienen un consenso importante en la sociedad, y sin embargo pareciera que por no querer confrontar hoy no estamos pudiendo hacer que avancen en el Parlamento. Claro, claro. Esteban, ¿el lunes festejan de alguna manera? Van a... Sí, el lunes a las 6 de la tarde vamos a estar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en un festejo, que es un evento donde queremos agasajar a todas y todos los que hicieron posible esta ley desde distintos lugares. Vamos a celebrar los 7.000 matrimonios que se han celebrado en todo el país con la presencia de parejas, matrimonios, sus hijos e hijas. También van a estar Silvia Burger y Vilma Ibarra, que son las diputadas autoras de la ley de matrimonio igualitario. Vamos a tener la presencia de Bruno Bindi, que es autor del libro de matrimonio igualitario, que nos va a estar acompañando también. Y un poco la idea es pasarla bien, compartir anécdotas, recordar esas horas y esa gesta histórica y hermosa que nos tocó vivir y protagonizar en ese momento a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y bueno, también siempre esas actividades nos cargan pilas para todo lo que falta, ¿no? Para seguir en la lucha por todos los derechos que aún quedan pendientes. Claro que sí. Bueno, Esteban, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. El lunes a festejar, porque vale la pena festejar, y a seguir en la lucha, a seguir en la lucha por lo que nos falta. Entonces, un abrazo muy grande te mandamos de acá, Estalla Silencio. Gracias a ustedes por el apoyo de siempre. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Esteban Paulón, él es presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales desde el año 2010, que estaba un poco comentándonos y haciendo un balance y una retrospectiva de lo que fue la sanción de la ley de matrimonio igualitario. El lunes se van a cumplir 3 años. Bueno, te propongo escuchar música para relajar la tarde con Kevin Johansen, Aristimuñez, con Anochecer. Vamos con él. Salía magnolias, pensaba vestirme de azul al verlas. Lanzando el sauce llorando, abraza lo poco de luz que queda. El viento besando tus ojos, perfume de barro y madera, decime de dónde se viene la noche. La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. El fuego de ramitas secas me mira y se deja mirar de cerca. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca, decime de dónde se viene la noche. Del agua salían magnolias, dormían las nubes en vos al verlas. Y el viento besando tus ojos, perfume de rancho en madera, decime de dónde se viene la noche. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca, decime de dónde se viene la noche. Así me preparo a ver lo mejor. Thank you. 14:19, ya cerca de la última media hora de programa. Te digo, si estás del otro lado y nos estás escuchando, no, te puedes comunicar con nosotros si querés al 0237-4666-559. Ahí te va a atender nuestra compañera Cecilia. O bien nos podés mandar un mensaje al 1115-3368-0099 o vía Facebook, como más te guste, con B corta Facebook, a quienes les vamos a mandar saludos que estaban del otro lado, digamos, ahí en la web, a Guillermo Schneider, saluditos Guillermo, y a Rodrigo Velastini, que es de un compañero que nos está escuchando allá desde Chile, desde Puente Alto, bien, Santiago. Bien, después percepciones sobre el abordaje de sí. La cuestión del aborto en Chile. Salió el sol, ¿eh? Estamos viendo acá de la ventana, tímidamente está saliendo el sol. Está asomando el sol... Sí, por suerte, ¿no? Porque está medio frío. Por suerte. Tengo una noticia que tengo guardada, Sergio. Hace mucho tiempo... Usted me prometió sorprenderme. Desde un programa en que vos no estuviste presente, y yo dije, no, yo esta noticia la tengo que trabajar cuando esté mi compañero Sergio a mi lado. Y la voy a trabajar ahora. A ver. Que dice, un estudio, una investigación, dice que las mujeres más inteligentes son las que más beben. Muy bien. O sea, las mujeres más, repito, sí. A ver, las mujeres más inteligentes son las que más beben. Sí, una investigación. Agua, me imagino, jugo, cepitas. Las mujeres con licenciaturas universitarias son hasta un 71% más propensas a beber alcohol de forma diaria que las mujeres sin estudios. Esta diferencia se eleva hasta el 86% si se toma como referencia las mujeres que cursan las carreras más exigentes. O sea que le tenés que... Mira, sí. Parece que sí, somos más propensas a empinar el... ¿Por qué somos? Usted está dentro de ese grupo. Claro, usted yo es inteligente. Yo fui a la universidad. No, porque fui a la universidad, soy de la del 71%. Porque soy de la que fui a la universidad, no puedo tener que ser más inteligente. Me dieron un papel que dice que yo fui. ¿Fuiste la mejor promedio? No. ¿Qué le dabas? Tanto, ¿al whisky, no, al no, vodka? No, había otras que me empinaban más. No. Ah, y otra, esa, a ver, espera. Y las niñas... que durante el colegio tuvieron unas notas finales superiores a la media de sus compañeros, fueron durante la edad adulta 2,1 veces más propensas a empinar también la botella. Mirá vos. ¿Sí? Así que bueno, ahí como para... O sea que el alcohol... no, claro, ¿cómo sería esto, no? De que genere ese tipo... Al revés, digamos. No sé qué sería al revés. Eso es lo que ellos... Encontraron una relación entre acreditación escolar más alta y consumo de alcohol. Eso es lo que encontró la investigación. Y parecía que con las que fueron mejores alumnas de chicas también... Pero digamos, o sea, la mujer inteligente, feo, digamos, bueno, que bebe, digamos, también llega a ese punto de beber hasta no saber a dónde vive, digamos. No sé si investigaron tanto, no sabría decirte. Porque sería inversamente proporcional, digamos, a la pérdida que tiene... Dice que hicieron sobre 17.000 individuos, esto fue una investigación que hicieron en Londres. Ciudad alcohólica, si las hay. Ponele, no sé, desconozco. Sobre 17.000 individuos, la tasa de alcoholismo en las personas con títulos universitarios duplicaba las que presentaba el resto de población. Y ahí venía el problema de que además, si eso se dividía por cuestiones de género, sí, había una relación entre mujeres con mayor titulación y mayor cantidad de bebidas alcohólicas ingeridas por día. Acá preguntan si usted dice... El señor Sebastián dice, a beber. ¿Y es verdad, Luisa? ¿Qué cosa? ¿Que fui a la universidad? Sí. Se están mintiendo. No le compró un título a nadie. Digo, no lo compré, no, me lo dieron. No, pero... Me lo dieron, yo no sé por qué me lo dieron. Esto, digamos, sería entre las mujeres que fueron a la universidad, digamos, las otras que por ahí... Ay, no, yo no hice la investigación, Sergio, ¿qué me preguntas? No, yo estoy pensando, yo digamos... Estoy diciendo, eso es lo que ellos encontraron, dijeron... ¿Cuántas, no sé, imagino, ahora ya estoy inventando eso, imagino que la encuesta decía, ¿sí? ¿Cuántas copas de no sé qué bebe por día, cuántas copas? Y después la titulación. Y ahí cruzaron esos datos y dijeron, ah, mira vos, las que tienen mayores años de escolarización beben más. Uh-huh. Eso dijeron. Mira, yo estaría pensando, digamos, bueno, a ver, ¿usted qué bebe? O sea, ¿cómo habrán hecho el estudio? ¿Usted qué bebe? Yo bebo cerveza. Bueno, usted es más propensa a sacarse 7. ¿Usted qué bebe? No sé, yo bebo Fernet. No, usted es más propensa a los 9, digamos. Como que habría que ver las relaciones, ¿no? Pero está bueno esto entre de pensar... desempeño escolar y alcohol que se consume, si vos... Claro, exactamente. Porque, digamos, haces investigación, capaz que alguien te la financia. Y si te bebes un vodka, digamos, ya es 10. Es el día que voy a hacer una ingeniería nuclear, claro. Imagino que va a ser re difícil. Los tragos así tropicales, tipo, no sé, caipirinha, esas cosas, son de 8, digamos, para. Como que habría una especie de. La relación entre. No sé, eso no dicen que lo hicieron. Pero bueno, yo quería compartir esta investigación con vos, a ver qué reflexiones te despertaba. No, me parece interesante, digamos, ¿no? Porque. Sí. ¿Cómo puedo? Yo sigo pensando, digo, bueno, a ver, el alcohol, ¿cómo es que llega a la cabeza de la mujer, digamos? Es que no dice que es porque el alcohol son más inteligentes, dice que hay una relación entre beber más y ser inteligentes. Es una discusión, además, porque acá lo que dice es la cuestión del título universitario, que eso no quiere decir que sea más inteligente. Exactamente. Esa es otra discusión, así como más. Que hayas aprovechado las oportunidades no significa que seas inteligente, ¿o sí? Que hayas podido estar ahí, que te hayas podido quedar ahí, que hayas tenido un contexto que te permitió estar ahí, que un día te dieran un título, no significa que seas más inteligente, significa que tenés un título. Pero parece que sí, eso hace que tomes más. Listo, esa era la noticia. Ah, bueno, listo. ¿Gustó? Entonces, a partir de ahora, mujer que vea tomando, le voy a preguntar el nivel. Exactamente, educativo. El nivel educativo, si estudian la UBA, si estudian la Universidad de Palermo. Y te haces una investigación. Acá fueron 17.000 casos. Si tenés una vida social muy activa, por ahí llegás a 17.000 casos de mujeres con las que te cruzas en la vida. Uh-huh. Te voy a invitar a un lugar, pero no es a tomar cerveza porque vos ya sos bueno, no importa. Después, cuando salís, si querés, podés hacer lo que quieras. Mirá, El Viento a Pedazos se llama el título de esta obra, sí, del grupo Viento Ítalo Argentino. ¿Dónde se realiza esta obra? Sí, el domingo, en el Teatro Terra Firme. Esto es Paso del Rey, en la calle Padre Barbelo 70. Ahí una cuadrita nomás de la estación, te bajás del tren, si es que funciona, y te metes adentro del teatro. Esto va a ser mañana domingo a partir de las 14, mañana domingo 14 a partir de las 19:30 horas. Bien, entonces, recordame la obra. Bien, la obra se llama El Viento a Pedazos, es del grupo Viento Ítalo Argentino, y se va a realizar en el teatro Terra Firme, que queda en Padre Barbelo 70, esto es Paso del Rey, a media cuadra de la estación, y a partir de las 19:30 del día domingo, o sea, de mañana. Sí. Bien. Nosotros tenemos acá un vínculo cercano a Estalla Silencio que participa de la obra, ¿verdad? Sí, me parece que es esa persona que está ahí. Sí, esa persona que justo está del otro lado del vidrio hablando, entonces no nos está mirando. No. Pero estábamos diciendo, acá nuestra dice, compañera Cecilia D'Amico es parte de esa obra, por eso los estamos invitando especialmente a que se acerquen al teatro. Para que veas que es ella, mira, dice, intérpretes, Lucía Méndez, Micaela, no se nota, Flavia Corlucci, no, está borrado acá, dice... Oh, operación de luces y sonido, Guillermo Panela. Y acá la tenés, Panela, ahí está, listo. Y la fotografía, la señorita Cecilia D'Amico. Ella es la fotógrafa de esta obra que se llama El Viento a Pedazos. Repito, mañana, 14 de julio a las 19:30 en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. Bueno, y ya que estamos con anuncios, te cuento que hoy... 13 de julio, a las 17 horas, hay una charla en Ate Moreno Merlo sobre Argentina libre de fracking. ¿Se dice así? Sí, me dice que sí, mi compañera Cecilia, que sabe inglés, yo no. Sí, es el impacto socioambiental provocado por la extracción de hidrocarburos con métodos no convencionales. Esta charla, sí, va a estar a cargo del Observatorio Petrolero Sur, sí, dentro de la campaña Argentina libre de fracking, llevada adelante junto a organizaciones socioambientales en el territorio argentino. Esto es hoy, 13 de julio, a las 17 horas, en la ATE Moreno Merlo, que está ubicado en Piovano 3165, acá muy cerquita, a unas cuadras. Bueno, o sea, tenemos un... ¿Esto cuándo me dijiste? Esto es hoy, a las 5 de la tarde. Y mañana, entonces, a partir de las 7 y media, te puedes dirigir ahí al Teatro Terra Firme en Paso del Rey. ¿Cómo? ¿A las 7 y media? Sí, no puedes ir a partir de las 7 y media. Tenés que estar a las 7 y media porque ahí es la obra. No es como en un evento, un recital, que vos vas cayendo y bueno, si te perdiste una banda, te perdiste una banda. Acá, si yo estoy acostumbrado a ese tipo de organización, claro, digamos. Si llegas tarde en una obra de teatro, no entras. Te dice, venía a las 5 y media para empezar a las 10, ¿viste? Claro. Porque lo general la gente... Acá no vas a poder entrar. Si vas a partir de las 7 y media y caes 8 y pico y ya empezó la obra, no te van a dejar entrar. Así que más vale vayas a las 7 y media que ahí empieza la obra. Bueno,

Nosotros habíamos estado trabajando hace unas semanas un proyecto que tenía un legislador del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta para declarar a Salta como ciudad provida. Ese deseo de ese legislador de declarar a Salta provida venía también con una propuesta de darle una asignación para continuar los embarazos a las mujeres que estaban embarazadas producto de una violación. Bueno, pero para que nos cuente más, digamos, en detalle, cómo fue este veto que hubo a... No había llegado a decir que lo vetaron. Había contado estaba contando con el proyecto y en realidad la noticia es que esto fue vetado esta semana y ahí sí tenemos la comunicación telefónica. Exactamente, con Gabriela Serrano. Ella es concejal de en la ciudad de Salta por el Partido Obrero. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gabriela, ya estuvimos hablando hace rato con vos porque también hubo un veto, digamos, a una ley de un protocolo en la ciudad de Salta y habíamos quedado como que pronto iba a salir esta ley, digamos, de declarar a la ciudad salteña como una ciudad provida. Pero esto no ocurrió así. Digamos, ¿cómo se fue? ¿Vos estuviste presente en la votación, digamos, de este tipo, de este proyecto, de este veto? Sí. Y bueno, justamente logramos de que este proyecto se rechace. Y se rechazó, bueno, con el dictamen... pidiendo que el rechazo el dictamen que yo pedí y pidiendo en un segundo artículo que se mande archivo, o sea que no se vuelva a tratar una cosa como esta, que no quede en las cajas de la Comisión de Legislación ni de la Comisión de Derechos Humanos. Y fue un debate muy intenso, duró varias horas y finalmente, bueno, con solamente 5 votos de los concejales que digamos, acordaban con este proyecto y el resto fueron 14 votos rechazando. Así que bueno, fue una victoria política importante porque incluso ese día se movilizaron también grupos pro vida al Consejo Deliberante, anteponiendo un debate que no venía al caso porque era aborto sí, aborto no, o hasta desde cuándo es vida, porque el proyecto puntualmente atacaba el fallo de la Corte, ataca el aborto no punible, que es algo que está consagrado hace 100 años en el Código Penal. Entonces, para nosotros eso no tiene discusión, se lo tiene que cumplir. Y después, bueno, un montón de otras cosas que, como siempre hacen los providas, de mentir, de que la píldora el día después es abortiva, que por eso entonces en todas las dependencias municipales donde se las entrega se tenía que prohibir la distribución. Bueno, todo eso se rechazó. Pero ahora les comento, al margen de esta victoria política que tuvimos con el Movimiento de Mujeres, porque también hubo movilizaciones de muchas referentes feministas, de organizaciones ese día, este fin de semana, ayer sábado, empezó la feria judicial, ayer viernes empezó la feria judicial acá en Salta. Y antes de la feria, la Corte de Justicia salteña finalmente falló en contra del pedido de inconstitucionalidad del decreto de Salta que reglamenta el aborto no punible, o sea, reglamenta el fallo de la Corte. Que habían 2 pedidos de inconstitucionalidad porque establece trabas, justamente lo que el fallo dice que no hay que hacer, digamos. No dilatar en el tiempo, establece que la mujer tenga que ponerse bajo la tutela del Ministerio Público, siendo que no corresponde solamente si es menor o discapacitada. Ahora, si es discapacitada, entonces está acogida completamente por el artículo 86. No tiene que ir a hacer ninguna declaración jurada. Bueno, hubo un fallo de la Corte salteña donde rechaza estos pedidos de inconstitucionalidad y otro peor todavía, la Corte salteña también avaló que se dicte religión en las escuelas públicas. Entonces son 2 fallos dignos del Vaticano, porque obviamente que el peor en cuanto al texto es el que avala la educación religiosa, porque antepone el conocimiento científico y pone como un derecho de los niños el de recibir educación religiosa, lo dice puntualmente, de recibir religiones. Después establece que los niños que no quieran recibir educación católica tienen que decir que otra sí, y lo pone como un derecho para la formación del ser de la persona. Entonces son cosas muy reaccionarias que por eso, por este trasfondo de leyes que tenemos y de decisiones políticas, es que Salta tiene cifras tan negras como que está casi en primer lugar en el país en embarazos de adolescentes. Tenemos casos muy extremos de niñas madres de 10 años, porque bueno, acá la iglesia es la que manda en la salud, en la educación, y ahora vemos también en la justicia, ¿no? Claro, si no, si está educación religiosa obligatoria, ¿qué pasa con la educación sexual integral, no? ¿En qué lugar queda la educación sexual integral en las escuelas salteñas? Te hago una consulta, Gabriela, que a mí no me quedó claro con respecto al fallo vinculado al protocolo de abortos no punibles. ¿Qué es lo que falló la justicia con respecto a esto? Bueno, en Salta, cuando salió el fallo de la Corte, Urtubey, por decreto, crea el protocolo de aplicación del fallo. Es un protocolo restrictivo, establece un tiempo de 12 semanas, sino que el fallo no dice que haya que establecer ningún tiempo. Establece que la mujer tenga que ponerse bajo la tutela del Ministerio Público, rechaza la declaración jurada ante el médico, que es lo que, digamos, el grueso que tiene el fallo de la Corte, y la primera experiencia que hubo de aborto no punible ya con el fallo, solamente se pudo llevar adelante porque la víctima se presentó con dos abogadas feministas que las representaron. Si no, empezaba nuevamente el pasilleo para que esta mujer no pueda reclamar el derecho a la interrupción del embarazo producto de una violación. Bueno, entonces la Corte de Salteña rechazó dos pedidos de inconstitucionalidad que había de este protocolo. Pedidos de inconstitucionalidad que hicieron organizaciones, ONG salteñas, y en donde nosotros, bueno, del Partido Obrero también adheríamos políticamente a ese pedido de inconstitucionalidad, porque entendemos de que el decreto que reglamenta el fallo era restrictivo. Lo que buscaba justamente era que la mujer termine decidiendo tener el embarazo producto de la violación. A la inversa de lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, donde en realidad se declara inconstitucional el veto casi Macri. Acá sería la inversa. En realidad, protocolo más restrictivo se dice que es constitucional. Claro. Bueno, el de Salta es exactamente igual que el de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. El mismo que había sacado Macri. Sí. Solo que acá la justicia salteña lo termina refrendando el protocolo, que además va en contra del artículo 86, es una barbaridad. Claro. Gabriela, una preguntita. Vos en un momento mencionabas, digamos, que hay como unas decisiones a instancias del Vaticano. Con respecto a la situación actual, se sabe, digamos, que el Papa es argentino en ese sentido. Y, digamos, ¿notan como que hay un mayor embate, digamos, de estos sectores producto de esta situación, que cuentan con más poder, con más impunidad? ¿Cómo es la situación esa? Bueno, sí, en Salta siempre la curia de la cúpula de la iglesia salteña siempre ha sido muy fuerte en decisiones del Estado, siempre. Con el gobierno de Urtubey se ha llegado mucho más lejos, porque Urtubey se ha entregado prácticamente la educación pública a la iglesia católica, porque la ley provincial de educación establece como obligatorio recibir religión, como una materia. Claro. También rezar en las escuelas, también que haya cruces arriba de los pizarrones, y la hora con el Papa argentino, la iglesia también trata de intervenir más en general sobre otros temas sociales, tratando de ponerse también, digamos, como un elemento de la situación política, ¿no? Por supuesto que es un revés, digamos, en cuanto a derechos, porque lo que plantea la iglesia justamente atenta contra el conocimiento científico, si es que lo vemos desde el punto de la salud, si lo vemos desde el punto de la educación también, y en la justicia un desastre. Acá ya hemos tenido fallos, había un caso muy conocido acá de una niña que murió en un siniestro vial, y el fallo del juez fue que esa niña murió porque Dios así lo quiso. Un escándalo acá. Y ellos mismos admitieron, la Corte de Justicia salteña, que en los tribunales salteños la pastoral social tiene espacio espiritual y espacio físico, justicia y todo. Y hoy más que nunca es como que esa idea, digamos, ¿no? De estructurar la sociedad de ese modo está más reforzada que antes. Digo, me parece, ¿no? Desde el punto de vista de esto de que el Vaticano estaría inmiscuido con mayor fuerza. Sí, lo que pasa es que en Salta también tenemos un arrastre ya de formas feudales de organización de la economía. Y todo eso venía aparejado, por supuesto, con fuerte predominio de la Iglesia en el Estado. No solamente se trata de que funcionarios o jueces ahora, en el marco de que hay una situación internacional distinta por el Vaticano, tomen decisiones así. En Salta es la provincia de los patrón costas, de las grandes extensiones de retenientes de explotación semiesclava, digamos. Eso hasta ahora, ¿no? Hasta ahora porque la justicia salteña ha tenido que definir hace unos años un caso de derecho de pernada, algo que muchos lo tienen que estudiar en los libros. Bueno, acá, increíble, los patrones de las fincas siguen haciendo uso de este derecho tan maléfico, ¿no? Terrible lo que está diciendo, ¿no? La verdad que sorprendente uno que está acá lejos, digamos, que aún, o sea, lo de la educación por ahí no nos sorprendería tanto, pero esto que nos estás mencionando... Ah, sí, a mí me sorprende igual lo de la educación. Pensaba qué pasa con los niños que son de familias ateas o familias agnósticas, o digo, ¿qué pasa? Nosotros te llamábamos, Gabriela, diciendo buenísimo, ahora vamos a hablar de que se logró rechazar este proyecto y de repente, digo, esto que, digo, para repensar y revisar el rol de la justicia también... Digo, de estos dos fallos que vos decías de confirmar que Salta tiene que tener educación religiosa en la escuela y confirmar este reglamentación del protocolo mucho más restrictiva. Y bueno, si quieren sorprenderse más, la Universidad Nacional de Salta también tiene espacio físico para la iglesia, que le ha destinado una importante tierra del campus para que tengan su capilla. Claro. Terrible. No la Universidad Católica, ¿no? La Universidad Nacional Pública debería ser laica, ¿no? Digo, aclarar esto, ¿no? Desde la ley 1420 en adelante, supuestamente, se sanciona la educación laica en nuestro país y mira lo que estamos discutiendo todavía. Gabriela, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Nosotros nos interesa mucho, poder poner estas voces diferentes y qué está pasando en otros lugares del país que a veces... por la propia dinámica que tenemos acá en el conurbano y qué sé yo, quedan un poco invisibilizadas, pero que es importante que sigamos pensando. Un abrazo muy grande y seguro nos estamos comunicando en alguna otra circunstancia para seguir charlando sobre la realidad de Salta. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien. Entonces, estuvimos hablando con Gabriela Serrano, ella es concejal de la ciudad de Salta, concejal del Partido Obrero. Nos llegaron mensajes, digamos, al 11 15 33 68 0099. Hola, compas, dice. Envíen ese informe a los publicistas de cerveza. Eso es lo que usted estaba diciendo, de que la cerveza hace, o que las mujeres más inteligentes toman cerveza. ¿Sí? Yo igual el título para mí está errado. Es la del, yo ya te dije, lo de la acreditación del título. Ahí está, bueno. Pero es verdad, porque vos ponele que... ¿Cómo presentan los publicistas de cerveza a la mujer, digamos, en sus propagandas? Es verdad. con lo que usted estaba diciendo, seguramente no, que no. No. Recibiendo el título y esgrimiendo una botella en la mano, no, digamos. Claro. Muestran otra cosa, dice. Con respecto a la conversación que estábamos teniendo hace un ratito, dice, llamemos a estos sectores por su nombre, antiderechos y no pro vida como pretenden llamarse. Así es. Así que, muy bien. ¿Esa fue nuestra compañera Paula? Calculo que... Sí, es ella. Muy bien. Paula, un abrazo, que nos está escuchando de su casa. Ya la vamos a tener nuevamente aquí sentadita en el estudio. ¿Vamos a una música, te parece, Luisa? Bueno, dale, vamos a un pedido fue. Sí, de Sebastián Carrera, lo vamos a complacer con Sister de Divididos. Lindo tema, ¿no? El de Divididos Sisters. Son 14:51 y estoy usando este tono papal, ¿sí? Para comunicarles algo muy serio para todos los que están del otro lado. El público masculino, por favor, preste mucha atención. Presten mucha atención porque les voy a decir, ustedes son todos unos genocidas, son todos unos asesinos. ¿Por qué? La masturbación es un crimen, una forma de aborto. ¿Quién dice esto? La Federación Española de Asociaciones Prohibidas. Deberían ser prohibidas, sí, un fallido, digamos, del inconsciente. Bueno, ¿qué pasa con estas personas? Hablando de los prohibidas en Salta, dando vuelta por todos lados en el mundo, salen... Además se fueron al carajo, sí, ya sí, no sí. Exageran. ¿Qué dicen estas personas? Dicen, si consideramos que los anticonceptivos son proabortivos, debemos de dejarnos de dobles morales. La masturbación es claramente una forma de aborto, ¿sí? Esta nota es del 4 de julio y se dio a conocer en Madrid, y quien la publica es Alicia Latorre, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros para transmitir. ¡Cuac! Es un chiste, chicas, por favor, no me dejen mal. Bueno... ¿Quién es Alicia Latorre? Presidenta Nacional de la Federación de Asociaciones Prohibidas de España y de Adevida, no sé qué es, Cuenca, dice. Comentó ayer sobre una iniciativa que las Asociaciones Prohibidas de España pretenden elevarle al Vaticano para que reconozcan que la masturbación es un crimen, dice. Y que la prohíban. Sí, una vez que la iglesia... Igual yo digo masturbación masculina. Acá habíamos debatido el tema y habíamos acordado con nuestra compañera Cecilia que estaba interpelando a los hombres que nosotras podíamos seguir con lo nuestro. Exactamente, acá nos interpelan a nosotros, dice. O sea, ¿qué dice? Una vez que la iglesia nos apoye, será más fácil hacer presión para que los estados reconozcan como crimen la masturbación, porque eso es un crimen, y volvió a... O sea, la palabra crimen... Sí, bueno, sí, acá nos apunta muy bien la Cecilia, nuestra operadora. Dice, hay una foto de un tipo metiéndose la mano en el pantalón, digamos. Y esto, ustedes no sé si vieron un video que está circulando por internet, el cura que se está masturbando mientras están en misa, que lo están filmando con un celular. Lo vi como noticia de Yahoo, pero no. El tipo estaba sentado, se estaba manoteando el ganso a más no poder, digamos. Y nada, descarado totalmente delante de todos sus fieles. Pero vamos a compartir algo para reflexionar sobre este crimen, este genocidio que está ocurriendo en nuestra sociedad. ¿Los sacerdotes pueden acceder a la masturbación? ¿Cómo? ¿Los sacerdotes se pueden masturbar? Es decir, la masturbación es un hecho moralmente reprobable. De manera que un sacerdote no debe... incurrir en ese acto, ¿verdad? Ni siquiera como un artilugio para un paliativo, para aplacar esos impulsos. Absolutamente no. Está prohibida. Es decir, como para todo cristiano. Claro. También está prohibida para un laico, soltero o casado. Es un acto de egoísmo. Es un acto de egoísmo porque el hombre está llamado a darse, a entregarse, y en este caso queda encerrado en sí mismo. Marruecos, predicador islámico autorizó masturbación femenina para evitar caer en el pecado. Permite hacerlo con zanahorias, botellas o el mango de un mortero. Manuelita vivía en Peguajó. ¿Qué tal? Enhorabuena por el programa. Mi pregunta es, ¿me masturbo con zanahorias? ¿Hay algún problema al respecto? ¿Zanahorias o botellas? Zanahoria, toda la vida. ¿Por dónde vas? ¿Por la zanahoria o por la botella? No, yo zanahoria. Zanahoria. ¿Vos, Humberto? Yo zanahoria y botella. No, la verdura más noble es la zanahoria. Es la zanahoria. Todo lo demás se cocina. Berenjena, no. No. Pepino, no. Desodorante que te queda la tapa adentro, no. Hortalizas. ¿Puedes usar una zanahoria? Pues sí, pero si usas una zanahoria, que esté pelada en este caso y que le pongas un condón. Extremadura gasta 14.000 euros en enseñar a masturbarse a los jóvenes y termina la noticia diciendo, ahí está, en Extremadura el desempleo afecta 18.000 menores de 25 años. Lo que está claro es que todos los chavales harán los deberes. Harán los deberes y además no les va a servir la clásica excusa de decir no los he podido hacer, se los han comido mi perro. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, poco nervioso. Bueno, quiero decir algo que me aclararon. Para algunos puede dar motivo a la joda, risa. Pido por favor que la respetemos. Sí. Mi hijo se masturba con las medias. Primera norma a cumplir. Se acabaron los calcetines. Son caros y acaban bloqueando las cañerías. Puede que quieras preguntarme, tío Andy, ¿qué hago con la mermelada si no puedo echarla en el calcetín? ¿Y eyacula dentro de la media o de la parte de afuera? Adentro. ¿Y después se pone la media? ¿O no, la manda a lavar? No. Me las deja ahí, las deja ahí tiradas en la habitación. Las encuentro en la habitación, es un olor de la muerte. Uh-huh. Más o menos perro muerto, gato muerto. No sé cómo hacer. Cuando te la menees en el váter, afina la puntería. En la cama, coge una camiseta o una toallita de manos que no te importe tirar después de habértela meneado. No es cierto que sacarle brillo al cetro demasiado te deje sin fuerzas. Reduce el estrés y mejora la función inmunológica. ¿Lo ha avergonzado su padre como sexólogo en alguna oportunidad? Constantemente. Séptimo grado, viene él como sexólogo a dar una charla en la primaria. Y bueno, estaba hablando de la masturbación, un tema, imagínate, de los 80. Sí. Y bueno, en un momento dijo, bueno, por ejemplo, los que se masturban, levanten las manos. Sí. Y nadie levantó, obviamente. Y él dijo, mi hijo, por favor, que yo sé que sí. No. Todo el colegio me miró como, Pero aquel día, en los terrenos, usando paja, sus amigos lo vieron. Y fue entonces cuando dijeron: mira, Carlito, es el mejor paquero. Era aquel día, todos sintieron que con su apodo todos se confundieron. Ahora la chica se le entregaba y el orgulloso cantaba: soy paquero. ¡Cambio! Deja de ser paquero, las chicas no te miran, no seas tan cuentero. Bueno, no sé, no hay mucho para comentar, ¿no? Quedó muy claro el audio, digamos, acerca de este crimen que cometemos a diario en la sociedad. Igual tu audio después avalaba la masturbación, ¿eh? Al final, avalaba la masturbación. Muy bien, ¿no? Sí, pero bueno, un poquito al principio escuchábamos a los curas diciendo que no, que en realidad es un pecado, justo que te lo diga un cura esto, ¿no? Son 14:58, nos vamos despidiendo. Con este mensaje que les hemos dejado con respecto a la masturbación. Con respecto a eso tengo mensaje, digamos. Romina dice, que viva el aborto. Muy bien, Romina, gracias por tu comentario. Y bueno, también comentó un poquito lo que fue lo anterior, ¿sí? De Gabriela Serrano con respecto a la educación. Dice, con qué impunidad se mantiene y se propaga la Iglesia Católica aún en el presente. Gracias, Romina, compañera de Estalla Silencio, por estar del otro lado. Si no está Romina, si no están las compañeras, está en silencio, estamos en el horno. Estamos en el horno, claro. Nosotros nos estamos yendo, pero los oyentes se van a quedar porque sigue la programación. ¿Por qué? ¿Qué viene ahora? Y porque ahora ya se está viniendo un mundo bullicio, los chicos están ahí preparando ya el programita. Esto va a ser de 3 a 5, de 5 a 7 se viene el observatorio y de 7 a 10 Aguas Fuertes por FM Moreno. Así que no te vayas del aire, nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene. Así es, hasta el sábado que viene. Sí, nos vamos con Bebe. Bueno, dale. Mis manos. Adiós. Con mis manos, eso, con mis manos. Me los hago con mis manos, sí. Así me dijo.